Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos hablando de la temática esta de la temperancia. La palabra temperancia tiene muchas dificultades para entenderse a veces, pero vamos a conversar hoy día un temita que nos puede ayudar en este sentido a entenderlo. Está con ustedes Raúl Medina. Le saluda gratamente también el pastor Horacio Rodríguez. También le saludo gratamente. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo. Y bueno, continuamos con esta temperancia. Dijimos temperancia, templanza o dominio propio. Mira, hay una forma de decir también templanza es equilibrio. Sí. El equilibrio está dado en la capacidad que tiene una persona de actuar conforme a la razón sin dejarse llevar alocadamente por las propias ideas o sentimientos. Eso lo define más o menos los diccionarios en relación al equilibrio. Pero fíjate que da justo en el mente en el clavo, porque la temperancia necesita que nosotros actuemos con razón, sin llevarnos a estos excesos que a veces producen efectos dañinos. Porque alguien dice, mira, yo soy una persona temperante, incluso algunos dicen yo soy vegetariano, no tomo alcohol, no fumo, no como comidas que la palabra de Dios lo prohíbe, pero tú te ves que te sientas a la mesa con esas personas y de lo bueno, puede comen demasiado. Sí, entonces también eso podemos caer en eso, ¿eh? Podemos caer en que a veces cuando hay algo bueno no nos cuesta medirnos. Fíjate que ahí se cuenta de un concurso que se hizo en algún lugar del mundo, no vamos a decirle el lugar, en que quién podía beber más agua. Y la ganadora efectivamente bebió mucha agua, salió de los estudios y luego murió. Y cuando le hicieron la autopsia, justamente había muerto por haber consumido mucha agua. Te fijas, los excesos traen consecuencias funestas también al organismo. Y el consejo es que seamos temperantes en todas las cosas, no solamente en lo malo de la abstinencia total, sino en esas cosas buenas. Porque podríamos también hablar de exceso en el trabajo. La persona que es trabajólica trabaja en exceso y eso es dañino también. Entonces tenemos ahí tenemos que hablar de intemperancia en el trabajo. Claro. Estaba visitando hace un tiempo atrás una ciudad donde nací, en Osorno, al sur de Chile. Ya. Y entonces me contaban que uno de los amigos que teníamos allí había fallecido. Yo le digo, oye, pero no supe de esto. Me dice, sí, él falleció de cirrosis. Entonces quedé pensando, ¿y cirrosis? Porque normalmente uno la cirrosis lo asocia inmediatamente con el alcohol. Con el alcoholismo. Sí, pero hay otras. Y entonces ellos justamente preguntaron, pero si este hombre nunca ha bebido, le dice, ¿cómo puede estar enfermo de cirrosis? Y la cirrosis lo llevó a la muerte. Entonces el médico le dijo, no, el problema no es el alcohol, sino el exceso intemperante de algunos alimentos, claro, que uno puede estar consumiendo. Entonces, por eso que la Biblia es tan clara en decirle, por favor, sé temperante, sé equilibrado, ten dominio propio, porque el exceso, no importa esas cosas buenas, puede llevarte a tener una consecuencia. Incluso el médico le dijo, mira, tú puedes estar tomando leche y la leche te puede producir cirrosis, si solo es leche, si solo es claro, eso, o sea, la intemperancia. Por eso que el consejo es que mantengamos un equilibrio en las cosas buenas. Está bien, qué bueno, qué grato es que dejemos el resto que ya sabemos que hace daño al organismo, pero esto que es bueno, como un lindo alimento, un buen alimento, incluso hay un consejo que se dice que sería bueno que nosotros nos levantáramos de la mesa, ¿no es cierto?, con deseo de seguir comiendo y no terminar allí el deseo de comer, porque eso es bueno para el organismo. Sí. Consejos que a lo mejor nos puedan servir, porque la idea es que seamos temperantes en todo. Sí, eso justamente. Ahora cuando... pero es que fíjate que cuando nos gusta algo, nos dan ganas de seguir comiendo. Y el problema es ahí, el tener el dominio propio para decir, no, esto es suficiente, tengo ganas de comer. Claro, fíjate. No quisiera seguir comiendo, pero es suficiente, aunque sea algo bueno. Porque fíjate, eso podría ocurrir a lo mejor con una fruta, con algo que sea saludable, pero cuando se lleva a exceso, eso deja de ser saludable y pasa a ser perjudicial. Entonces tenemos que tener presente esto. Recuerdo una vez estábamos en el norte de Chile, en Antofagasta, y ahí viajamos más al norte todavía, a Arica. Y mi señora gustó mucho del mango, especialmente mango con leche. Pero apenas llegamos nosotros, recuerdo, a Arica, ella compró un kilo de este mango porque allá se da... Bueno, ahora ya puede llegar a otros lugares porque tenía un problemita de una mosca. Y consumió, y parece que no tuvo mucha temperancia en el consumo, porque le produjo un problema a la boca, se le hinchó la boca porque por lo cálido que es. Entonces, todo exceso a veces produce estos efectos, porque cosas buenas, tú decías cosas ricas que uno a veces consume, y las consume en exceso, y producen un efecto dañino siendo buena. Entonces, qué claro es el Señor cuando nos da el consejo de decir, por favor, sé equilibrado, sé temperante, ten dominio propio en tus decisiones. Pero lamentablemente nosotros tenemos debilidad, propensión a no hacer caso a estas cosas. Y es por eso que la recomendación es que también seamos temperantes en el trabajo, en nuestras actividades, y dediquemos un tiempo tranquilo a conversar con el Señor, a leer su palabra, para que Él nos dé este dominio propio frente a estas cosas. Es bueno pensar de que el tiempo está precisamente en la temperancia, porque el tiempo que trabajamos, el tiempo que descansamos, el tiempo que le dejamos, que le dedicamos a la familia, hay personas que duermen muy poco, pudiendo hacerlo, pero porque son trabajólicos, duermen poco. Entonces todo eso es negativo. Claro, tú tienes, por ejemplo, como tú estás diciendo, durmiendo poco. Algunas personas se acuestan tarde, quieren levantarse temprano, el cuerpo no está respondiendo a eso, decididamente no responde. Ahora, por otro lado, la dieta. ¿Cómo está la dieta nuestra? ¿Qué estamos consumiendo? Porque estamos hablando de cosas buenas, pero si la estamos consumiendo en exceso, son dañinas. Pero si estamos consumiendo cosas dañinas, entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo? ¿Estará resistiéndose? ¿Tenemos posibilidad de tener el acercamiento a Dios? Fíjate que es importante eso. Sí. Ahora, también tenemos que decir de que la luz solar es rico un baño de sol. Seguramente lo has experimentado también. Es rico darse un baño de sol. Pero ahora tenemos que tener tanto cuidado con el sol que tenemos que ser... Ahí sí que tenemos que aplicar la temperancia. Porque el exceso de sol puede causarnos incluso el cáncer. Así que cáncer en todas las cosas... Exactamente. Uh-huh. Entonces, en todas las cosas, el ejercicio es bueno, es saludable, pero no lo llevemos a extremos. Claro, en el caso del sol, fíjate, es bueno en las mañanas y en las tardecitas, sí, no al mediodía, al porque está muy fuerte. Y al terminar prácticamente. Claro. Y bueno para el organismo es el sol. Sí. Pero mira, hay consejos como esto. Vuelvo así a retomar este tema. ¿Cuánto sueño? ¿Estoy durmiendo poco? ¿Estoy durmiendo mucho? Porque a veces hay personas que duermen demasiado, o sea, se van al otro extremo. Hay quienes no duermen casi nada y otros que duermen demasiado. Por eso te digo yo que el enemigo ha hecho que nuestra vida sea una vida desequilibrada. Justamente. Alguien nos dice, mira, no deberías comer tal cosa, y no comen nada, ni esto, ni lo otro. O sea, y después le dice, mira, lo bueno que tú tienes, por ejemplo, el limón hace un efecto súper bueno para el organismo, y se ponen a comer limón en todo momento. Entonces, se produce un desequilibrio en el organismo. El equilibrio, y vuelvo a insistir sobre esta idea, es un sinónimo de temperancia, mantener, porque Satanás siempre trata de irse, que nos vamos a los extremos. Y el centro es donde está el equilibrio, donde está la temperancia, donde están nuestros actos, y nos pueden llevar a actos de prosperidad, a actos beneficiosos, y no tener problemas en nuestro organismo. Qué lástima que a veces, por no hacer caso, tenemos problemas de esa índole. Ahora, yo voy a tomar un poquito esto, Horacio, acerca de la dieta. Quizás hay personas que consumen cerdo y ni siquiera carnes limpias, ¿no es cierto? ¿Qué deberías hacer con eso? ¿Cómo deberías enfrentarlo? ¿Deberíamos realmente hacer caso a la palabra de Dios? Porque a veces uno dice, a ver, pero investiguemos por qué el cerdo, si el cerdo es tan bueno. Mire, bastaría con que la Biblia diga que no debe consumirse para yo hacerle caso. Sí. pero realmente yo te digo que el cerdo es dañino para el organismo. Bueno, el Señor lo creó y Él sabe por qué nos dice que no deberíamos consumirlo. Entonces, y hay otros alimentos que también quizás los vamos a conversar, a tocar en algún momento en el repaso que vamos a hacer. Pero cuidémonos de nuestra dieta, porque esa está formando nuestro cuerpo, nuestra capacidad de pensar, de decidir. Está todo bien enlazadito. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bueno, pidámosle a Dios que nos dé dominio propio, especialmente cuando se trata de aquellas cosas que nos gustan, pero que podríamos, al consumirla en exceso, podrían causarnos daño. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.